9:50 minutos, seguimos en la mañana de verano de Radio Encuentro. 21 grados, 8 décimas ya la temperatura a esta hora de la mañana. Parece que vamos a llegar, como está previsto, a los 35 de máxima, que se prevé para hoy. Mañana 36, el domingo 39. Mirá vos. Así que bueno, seguramente quienes estén disfrutando de las vacaciones podrán disfrutar también del río, del mar y de las bellezas naturales que tiene Viedma, el Cóndor, Patagones también y las playas de la zona. Estamos en comunicación con la subsecretaria de Deportes de la Municipalidad, Viviana Wilberger, un poco para repasar lo que han sido las actividades de deportes precisamente durante el verano y principalmente la colonia de vacaciones que está cumpliendo en pocos días más el primer mes, ¿no?, de haber comenzado. Viviana, buenos días. Américo Cañulac la saluda desde Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Hola, buenos días, Américo. ¿Cómo estás? Muy bien, yo muy bien, muy bien. Bueno, ya el primer mes de la colonia, me imagino que se puede hacer un balance de lo que ha sido, comenzando con un grupo no reducido, pero sí con no la cantidad de chicos y de niños y de niñas que concurren hoy, ya están llegando a los 500. ¿Cómo es el número? Bueno, sí, inscriptos reales tenemos 620. Mirá. Niños, los cuales van rotando. No tenemos los 620 como porque la verdad que colapsaríamos, ¿no?, en cuanto a calidad de prestación de servicio, pero bueno, todos los días es un promedio de 450, 480 niños que concurren de lunes a viernes a la colonia, y de hecho hoy es un día especial. La verdad que nos tocó un día maravilloso porque los chicos fueron a compartir al Cóndor. Salieron 8 colectivos colmados de niños, así que bueno, la verdad que contenta. En un ratito salgo para allá a ver cómo la están pasando, pero todos fueron a pasar el día y a disfrutar de un día diferente de lo que es la colonia de los niños. Uh-huh. ¿Y cómo va a ser el día de hoy? ¿Han salido tempranito? Exactamente, a las 8 de la mañana ya estaban los colectivos pasando por las juntas vecinales y de ahí todos concentraban debajo de ahí donde está el puentecito del puente carretero. Sí. Una vez que llegaban todos los colectivos, concurrían hacia el Cóndor y bueno, y allá llegan y se distribuyen por edades, por actividades planificadas. Un grupo va al agua, el otro grupo tiene actividades recreativas, el otro iba al pescadero a pasar una red, así que la idea era que iban a estar pescando cornalitos, hacer después una comidita con esos mismos cornalitos. Deportes. Y después un almuerzo compartido, el cual se lo brindamos nosotros también, un sándwich de milanesa de pollo completo, con fruta, con agua para todos los niños. Así que bueno, hoy tenemos un número de casi 500 chicos que fueron a compartir el día y a pasar todo el día hasta las 5 de la tarde al Cóndor. Uh-huh. Y también la colonia de abuelos estuvo visitando el balneario. En el día de ayer estuvieron los abuelos, pasaron un día bellísimo, los fui a visitar y la verdad que habían armado un campamento divino, no sé lo que eran, estaban con sombrillas, carpitas, cancha de tejo, baile, estaban de lo más. Encima el mar ayer estuvo re lindo porque no subió mucho, así que ellos se habían instalado cerquita del mar, algunos se bañaban, otros caminaban, otros jugaban al tejo, la verdad, la pasaron muy muy lindo los abuelos. Uh-huh. Así que bueno, sí, con las dos colonias muy completas, ya pensando en un cierre para la semana que viene, que estaríamos cerrando el jueves con los adultos y el viernes con los niños. Tenemos previsto que el cierre de los abuelos con un almuerzo y diferentes actividades en lo que es en el predio de la UNTER, donde se está llevando adelante la colonia de adultos, y la de niño va a ser vamos a realizar un acuatlón y diferentes actividades recreativas en lo que es el parador ahí en el barco. Uh-huh. Donde va a haber diferentes estaciones para los niños para hacer un cierre. La idea es invitar y que compartan todas las familias la actividad y las juntas vecinales que siempre estuvieron presentes acompañándonos en lo que fue la colonia, cuando suben los chicos al colectivo, cuando regresan, acompañándonos en las inscripciones. Así que bueno, invitar a todos a este cierre un poquito diferente. También vamos a tener un día de pileta donde todos los niños van a estar en la pileta, que va a ser el día miércoles y se va a realizar un piletazo con juegos todos en el agua. Así que imagínate, vamos a tener bastantes niños adentro del agua con competencia con los más grandes. Muchos aprendieron a nadar con este mes de clases de natación, aprendieron a nadar, así que la verdad que muy muy satisfecho. Eso será la semana que viene, jueves y viernes, digamos, el cierre ya de la colonia. Exactamente, ya estaríamos cerrando, también en el marco de la fiesta del río, que está sábado y domingo, así que bueno, es todo un poquito en ese marco, sí. Respecto de las actividades que se realizan martes y jueves en el, ahí, en el Centro Cultural para Adultos Mayores, ¿eso continúa o también finalizan en estos días? No, tanto los paradores Mar Río como Verano Eso Saludable, sí. Que son los otros tres programas, continúan hasta el 20 de febrero, así que bueno, que la gente siga participando como lo está haciendo. De hecho, ayer a la tarde fuimos a compartir una clase con Lucas Medina y con los profes ahí que están haciendo ñu con yoga, y la verdad que está re lindo, los días están acompañando muchísimo, la verdad que hemos tenido un verano maravilloso, así que los programas han funcionado todos de 10, la gente muy conforme, muy contenta. Y en los comentarios de la gente, que están súper agradecidos por todo lo que el municipio les ha brindado en respecto a materia deportiva. ¿Hola? Sí, aquí, perdón, aquí estamos. Creí que se había cortado. No, aquí estamos escuchando muy atentamente, bueno, el balance que se hace claramente positivo, ¿no?, de lo que son las actividades que se llevan adelante todavía en esta época de verano, y también las actividades en el Bañero del Cóndor, con también paradores allí y actividades todos los días, todas las tardes. Sí, de hecho este fin de semana tratamos de planificarlo con la coordinadora que tenemos en el mar, de planificar que todos los fines de semana haya como algún torneito como para estar cubiertos y tener a los adolescentes, a los chicos y a los adultos con alguna actividad. Uh-huh. De hecho este fin de semana tenemos un torneito de fútbol, así que aquel que quiera inscribirse todavía está a tiempo, lo puede hacer mandando un mail a viedmadeportes@hotmail.com. Y nos avisa cuántos son y nosotros los subimos al seguro y pueden participar de un torneito que va a haber de fútbol, fútbol beach, claro, en el mar, ¿sí? Fútbol plaza, y bueno, y así, claro, y así estamos. El fin de semana pasado tuvimos lo que fue fútbol, tenis, beach tenis, beach handball, así que es como que siempre estamos generando diferentes actividades, y el parador, la verdad que está siempre lleno, la gente se vuelca a todas las actividades que nosotros planificamos. Llevamos baile también los viernes y sábado al Cóndor, va al baile con Lucas Medina. Uh-huh. Y los martes y miércoles en el río también tenemos baile. Lucas Medina es como que hace un popurrí en todas las actividades que tenemos, así que bueno, agradecerle a Lucas que siempre está predispuesto y le pone mucha onda. Bueno. También agradecer al DAPA que se suma con tomas de presión, con charlas de hidratación, de nutrición, tanto en los adultos como en los niños, ¿sí? Ellos tienen así como un cronograma y van los días jueves al Verano Saludable, los días miércoles al río, los días martes con los niños en la colonia, y los días sábados van al parador de deporte del Cóndor. Están haciendo un trabajo muy completo, así que bueno, la idea, la verdad que estamos muy contentos también con eso. Bueno, Viviana, muchísimas gracias por esta comunicación, y seguramente la semana que viene estaremos allí en lo que van a ser los cierres de la colonia. Bueno. Le agradecemos la comunicación. Bueno, están todos invitados a estar presentes, si quieren ir a compartir unos juegos, tirarse así. Vamos a hacer unos jueguitos en el río, en un acuatlón, bueno, donde van a correr, así que bueno, están todos invitados. Perfecto, gracias, que tengan buen día. No, gracias a ustedes y que tengan muy buenos días. Hasta luego. La palabra de Viviana Wilberg, que es la subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Viedma, dando detalles de lo que es ya la finalización de la colonia de vacaciones, primer mes, y ya el cierre a partir de la semana que viene, jueves y viernes. El jueves para los adultos mayores que realizan sus actividades en el predio de la UNTER, la chacra de la UNTER, así conocida.